Juana del Risco Martínez es una de esas féminas que día a día aporta a la Federación de Mujeres Cubanas. Con más de 8 décadas de existencia, la destacada dirigente de base continúa aportando a la revolución. Para mí, la Federación de Mujeres Cubanas es una cosa muy grande porque es la que nos ha dado el derecho a la mujer. 8 décadas de existencia, usted llega uno a su casa y dice, presidenta de CDR y coordinadora de zona. Y secretaria general del bloque, y atiendo lo que es todos los bloques y la zona. Y con los 81 años recientemente cumplidos, ¿cómo usted logra llevar tantas tareas? ¿No se cansa? No me canso nunca, la satisfacción me mantiene. Creo haber cumplido con todo, y con el partido también, que soy secretaria de núcleo. Me cumple las tareas que le doy. ¿Qué tareas le da? Bueno, de las reuniones, los trabajos voluntarios, la cotización, algunos trabajitos que hay que hacer manuales en la federación, cuando ha habido ciclones que ha habido que dar ayuda, todo el mundo me responde. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos. ¿Qué piensa usted del protagonismo de los jóvenes? ¿Cómo trabaja con ellos? Van bien, los jóvenes les doy las tareas y me las cumplen. Están entusiasmados, lo que hay es que seguir luchando con ellos. ¿Ninguno se niega? No, ninguno, que va. ¿Qué tarea usted le prioriza a los jóvenes? Bueno, las reuniones, los trabajos voluntarios. ¿No hay quien se niegue a Juanita? No, nadie, todo el mundo me sigue. ¿A qué se debe esa fuerza que usted siempre tiene? ¿Qué la mantiene con ese dinamismo? La satisfacción de la revolución, esta revolución tan linda que tenemos que luchar por ella y no dejarla caer, guapiar hasta lo último. ¿Ha sido delegada Juanita también? 4 mandatos, fundadora del Poder Popular. ¿Cuánto tiene que hacer un delegado para lograr resultados? Bueno, el delegado tiene que cumplir y poner entusiasmo, como yo hacía cuando yo era delegada, y atender los electores y tratar de resolverle el problema. Si tú no se lo puedes resolver, por lo menos tramitárselo. Juana del Risco, una cubiteña activa en su quehacer como fémina, que dignifica a la Federación de Mujeres Cubanas en el contexto del 57 aniversario. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.